te bese el sol. Volverán aquí mis pájaros, volverán con cantos mágicos, volveré canción y pájaros. Junto a un árbol en el patio de un hospital abandonado, fuimos niños jugando a enterrar y a desenterrar un corazón. ¿Cómo crees tú que se juega? Que fue complicidad de amor, aunque solo a ti te ves el sol, nadie más que el sol, nadie más que el sol, nadie más que el sol. Volverán aquí mis pájaros.